Esto es el Liviana la Concha podcast número 9. Y fíjense que hoy es el día del internet, 17 de mayo. Estamos transmitiendo desde el Cuba, 11:05 p.m. Yo soy Mauricio Siller, nos acompaña... Como siempre, yo el Roger también. Helio, nos acompaña Lalito, a la Yende. Saluda. A huevo, el Diego. El Diego. Aquí está. Está Bailarín Nibles. Toma, Roberto. Y ya viste, me hablan, güey. Roger, ahí te hablan, Roger. Sí, ya vi. Bueno, ¿y luego? ¿Y el Pancho? ¿Dónde está el Pancho? El Pancho y el Beca andan en el baño. Ah, ok, bueno, se largaron. Pero estamos aquí podcasteando desde el Q-Bar. Q-Bar, güey, no Q. Se encuentra en el centro de Saltillo, a una cuadra de la carrera de Saltillo. Para que vengan a visitarlo, aquí les hacemos promoción. ¿De qué están hablando? Y ojalá que nos patrocinen. Sí, claro. De hecho, ahorita estamos con una zapacha. Una zapacha, Apache. Apache. ¿De dónde? No patrocinadas, pero apaches. Sí. Nunca son patrocinadas, pero bueno. No, bueno. Uy. Ya llegó la esposa del Evo CMX. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué tienes para hoy, güey? ¿Qué tienes para hoy, Mauro? Fíjate que yo no tengo nada preparado, güey. Nada. No preparé. Yo te mandé un archivo, güey. ¿A dónde? Y no traigo mi llave, así que ya valió madre. No traemos ni madre. Sí, no tenemos nada para platicar esta noche. Pero la cosa es que estamos festejando el día de hoy, el día del internet. Sí, claro. ¿Cuántos cumples años? Digo, ¿cuántos años cumple o qué? No sé, ni idea. No sé, pero debo estar orgulloso que todo esto del internet empezó por un geek, me imagino yo. Sí. O algo que un pinche geek. Empezó en el MIT. De ahí empezaron a hacer las primeras pruebas de comunicación y todo ese rock and roll. Gracias al protocolo TCP/IP. Sí. Viéndose en una pantalla, güey. Entonces aquí tenemos un pachangón en el Q-Bar. Somos puros geeks, usuarios de Linux, usuarios de PD. No Q. Son puros geeks y Allende. Bueno, la madre toda. Allende. Si yo pinches digo Q, ¿dónde dices que eres, güey? Es mi pedo, ¿no? ¿De Allende? ¿Dónde es mi...? Hoy están jugando las Chivas y el América. Coahuila. Pero que porque hay Allende Nuevo León y creo que Allende Hidalgo. Y bueno, la cosa es que estamos festejando nuestro día de internet. Muy bien. Vamos a entrevistar a algunas personas que están por estamos aquí. Estamos reunidos. Ahí viene Pancho. Únete, Pancho, por favor. Únete, Pancho, a nuestro podcast. No, vamos a mandar saludos primero. Ah, sí. Mandar saludos, ¿a quién? A ver, Allende, empieza tú. ¿De ley? Bueno, de ley. Para Peña, Palmota, para Claudia, para Mireya, para el Gil. Aunque le caiga el Mau. Volteo a ver al Mau. Sí, me caiga el alcohol. Ah, para el Fermeño. Ah, el Flavio, que no, la vez pasada se me olvidó decir que hace de comer delicioso. Tenía razón. Sí. Ah, ese vato cocina. ¿Qué hace de comer, güey? La última vez que nos invitó a comer, que estábamos haciendo un trabajo en equipo, y comimos sushi vegetariano. Sí. Estaba, pero de su chingada madre de rico, güey. Oh, qué loco. Muy sabroso. Ese vato ahí cocina, pero poca madre. Sí. A un saludo a los Guajolotes. El otro día tuve la opción de bajar su podcast y la neta tienen una voz muy sexy. Los tienen un podcast. Un saludo especial a nuestro fan número uno, Pancho, aquí presente, cabrón. Francisco Ramos. Que cómo se divierte con nuestro podcast, está con madre. No sé cómo le hará, güey, pero está chido. Que son muchas pendejadas, güey. Sí, qué chingón. Tenemos un proyector aquí en el Cubad y están divirtiendo con las imágenes la raza de aquí. Sí, traemos. ¿Es de aquí el proyector o de quién? No, lo trajo Virco. Es de una escuela, ¿verdad? Lo trajo Virco. Es de la UAC. Nada más, mientras no digas cómo se llama Virco, todo está bien. Sí, está bien. Es de Virco. Bueno, pues aquí estamos, Oye, yo estoy preocupado por el clásico, cabrón. Sí, clásico. Mira, son las 11:09 y no sabemos. Yo creo que ya se acabó el clásico, güey. No sabemos definitivamente si ganó las Chivas, el Sagrado Rebaño. De las Chivas, que las aguiluchas pedorras esas. O si perdieron los pedorros aguiluchas. No quisiste apostar. ¿Qué pedo? No sé, güey, no sé. Nadie sabe. Hay que checar dónde, cómo está ahí, si está viendo el juego por aquí. Alguien que tenga internet que nos comunique el mediotiempo.com. para cuando lo lean, creo que ya fue el partido de vuelta, para cuando escuchen esto. Pero bueno. ¿Más saludos? ¿A quién quieren mandar más saludos? ¿Quién más? Yo tengo un montón de saludos. Que yo saludo, no, pues atácate. Manda saludos a Nasty Wamba y mándale un beso, güey. Ah, saludos a Nasty Wamba y un besote para Metrópoli Mirasierra. Metrópoli Mirasierra. Sí. Así es, ahí Arteaga. Sí. Así es, ahí Arteaga. También. ¿Para qué se la pega? Para Ceci, ¿no? Me imagino. Pues no, pero pues ya un día, huevo, para Ceci. Sí, un saludo para Ceci. Saludos para Querétaro, saludos a María. ¿Cómo que no, María, si ya eres mía? Decía el borracho. Decía el borracho me creado. ¿Sí te acuerdas, güey? ¿A quién le gustaban las chaparritas, eh? Me gustan las chaparritas porque me gusta besar el suelo. Ándale. Pero te conté lo que me contestó el crack, güey. ¿Qué? Que me dijo, no, güey, pero todos somos del mismo tamaño en la cama. Dije, ah, pasa, güey. Sí. No, no, con madre. En la cama todos somos iguales. En la cama todos son iguales. Otra vez saludos a las guajolotas y esperamos el sexo 4. Sexo 4, sí. Oh, como gozo los sexas. Es muy está muy bueno. Que viva la vagina. Que vivan las vaginas. Que viva. No, está con más. También saludos a nuestros colegas de... Próximamente de Podcast Pulgas. De Podcast Pulgas, sí. Que allá nos postearon ahí en el blog. Sí. ¿Eh? Saludos a todos los que han dejado nuestros comentarios en el blog de Aliviana la Que Coisa. Son bien poquitos, güey, ¿sí? No son muchos. ¿Sí? Vamos a dejar otra vez la dirección, es aliviana.feedbackmx.com. Ahí podrán encontrarnos, ahí podrán comentar, sí. Ahí podrán ver videos, podrán... Podrán ver la merga. Sí. Saludos a la cara. Nibus nos va a tomar una foto. Nos va a tomar una foto. ¿Qué? No escuché. Whisky. Bueno, chido, estamos aquí todavía. Ya se me acabó la cheve, güey. A mí también. Ay, lo que están diciendo casi seco. Eli Guerra está de fondo. A mí también. Que alguien pida más cheve, ¿no? Que alguien pida más cheve, dije. De hecho, ya hay dos. Tráetelas. ¿Alguien que se las traiga? Creo que sí. Cheve. Staff. Staff, voy por la cheve. Ya metamos al staff, la Allende por la cheve. Muy bien. No traemos temas. Bueno, no grabaste ni botana. El archivo que te mandé, güey. El de los 15 mitos. Podría ser. Ah, es la pinta de las cervezas, güey. Ya no hay. Pues cuidan más, ¿no? No, pues no sé, güey. Mejor vamos a pendejear un rato. Ok. ¿Estás buscando temas o algo, sí? Sí, pero lo que pasa es que aquí no hay wireless y no puedo buscar nada en vivo, güey. Estamos un poco empinados, güey. Oye, ahora si estás empinado sin internet, ¿cómo vas a dar noticias? Sí, ¿verdad? De hecho, hoy no. No veníamos planeados, ¿verdad? No veníamos planeados así decir ninguna noticia ni nada relevante. Oye, una de las noticias está muy bien, güey. Sí. Como no tienes internet. Ah, güey. Oigan, ¿ya saben quién va a tener internet? ¿Quién? Yo. ¿Va a tener internet? Yo. ¿Un DSL? Oh, my dog. Que si vas a tener un DSL. ¿Qué es eso? Conexión. ¿Y esa? De alta velocidad. No, es... Bueno, es de alta velocidad, pero no es infinito. O es un 56K. 256 de cablevisión, RCP. ¿Cuándo era joven y era un DSL? Es de Puebla, ¿verdad? Sí, weón. Sí. Estamos viendo una foto de Mau con una super coronota. ¿Cuándo era joven? Cuando era joven y esbelto. Y es oye, espera, ahí no tenías panza, ¿eh? Estamos en Puebla, panza, ¿eh? Esbelto y con ilusión. Pues ya no tenía panza ahí, weón. Oye, ¿qué estás comiendo en ese patillo? Pues mole. Es mole poblano. Ya, pero hasta la ya está asustada. ¿Qué pedo? Hijo de su pinche man. Ese güey como traga, ¿verdad, güey? Sí, míralo. Ay, ¿cómo pistea, güey? Pues tenemos esta foto en el blog. Más recuérdame. Recuerdos de Mauricio cuando era esbelto. Los años maravillosos. Los años maravillosos. Los años maravillosos de Mauricio. Simón. No, pero ya se está poniendo super mamado en el tema o algo. ¿Qué pasa en esta semana o qué? Oye, ¿qué pasó con tu gimnasio, güey? Ah, pues fíjate que me estoy poniendo bien mamey. ¿De dónde, güey? De todos lados, cabrón. Hombre, peló y mamón. Brilloso y la chingada. Brilloso. Porque te veo igual, güey. No, es que... Espérame un mes o dos y ya... ¿Ya te pongo? Pero ¿cuántas faltas llevas, güey? ¿Qué? ¿Cuántas faltas llevas, güey? Un chorro como cuatro. O sea, técnicamente... Ni siquiera has empezado lo nuevo. No, técnicamente llevo como dos semanas en el gym. Sin ir. Sin ir. Ya pasaste la etapa de que me duele todo. Ya, fíjate que eso ya lo pasé hoy. Pues que le ponía peso de niña, güey, pues así que chingado. Ah, ya levanto cinco barritas, son como... Buena, pero... Ya me lo levantas el garrafón, ahora sí. ¿O no? Ya me voy a apuntar entre los geeks mamados. Entre los geeks mamados. Así como Álvaro. Nah. ¿Qué? Como Álvaro, güey, creador de Chiroki. Sí, es que Álvaro... se va a oír mal decirlo yo, así por mí, pero Álvaro es guapo, güey. Ah, o sea, tú no lo eres, güey. O sea, no te sientes guapo. O sea, te gusta. Sí, te viste muy mal, güey. Sí, o sea, es que Álvaro lo siguen los muchachos, güey, a ser guapo, ¿no? Pero... ¿Y así? pero yo nada más quiero estar mamado. Pero a mí me ha dicho que en Querétaro te siguen, güey. Ah, pues, sí, me llaman el bizcocho por ahí. Lo que comes, así te parece, ¿no? Comes y comes. Eres lo que comes. ¿Y el carisma quién es, güey? El carisma acá estoy yo. Yo el carisma y todo el pedo. Y yo soy el staff. Sí. Sí, no son nada. Entonces, una vez más. Oye, de hecho sí es cierto, ¿nosotros qué somos? ¿Puro staff? Puro staff, puro staff. Sí, staff. De hecho... Un micrófono con diadema y uno para acá, ¿quién? Ya está como... De hecho, el podcast es mío, Mao es mi gato. El podcast, solamente los que tienen diadema es el Mao y el Roger. Y entre la Allende y la Lita utilizamos un Bill micrófono. Compartimos un micrófono. Es mi micrófono, güey, no mames. Ah, el micrófono es mío, güey, No, qué bárbaro. Oye, ¿qué pasó con las medias, güey? Ah, esa es una nueva historia, ¿no? Por ahí hay fotos, ¿no? El mozo las puso y valió madre. Por ahí hay fotos, también las... Están llenas de pelos, no. También las pondremos ahí. Las dos sensaciones. Sí, sí. Se utilizaban las medias para ponerse las en las bocas. Para evitar la... ¿Qué? La PP. Sí, para... ¿Sabes qué hubieras hecho ya con las medias puestas, güey? ¿Qué? Te hubieras ido a dar la vuelta aquí a la Alameda, güey. A ver si conseguías algo, un patrocinio o algo así. En el estudio, no, por patrocinio, madre. Igual y con eso del ejercicio, güey, ya levantas... Claro. Y güey, que te vendías barato, güey. Ya te trepan al carro, al mueble, al automóvil. Exactamente. O a la pared, güey. Podría ser. Una vez más, estamos transmitiendo Saltillo, Coahuila. Saltillo, Coahuila. Vengan a visitar la ciudad, pues está muy chida. A ver, Pancho, ven. Aquí. Manda saludos, güey. Pancho. Déjame pongo a pensar, güey. Unos saludos a Francisco Ramos. Ah, lo organizador de la fiesta. Al niño. Y llego y tagué conocido en el IRC, güey. Ah, ¿cómo está en el IRC? Blender. ¿Saludos a quién? Al Blender. Saludos al Blender. Se ganó el nick en el Plisor. Oye, ¿no? que nos haga un wallpaper de Liberan la Concha, ¿no? O el logo de perdido, ¿no, güey? Un logo de Liberan la Concha. Un logo de ya Liviana. Te dije un pinche logo, güey. Un logo. No sé dibujarlo, güey. ¿A que le hiciste un logo pues, del podcast? No, le dije, le dé un logo al Mau. Ya lo comprometimos a hacer un logo del podcast. Sí, a huevo. Ah, sí, está muy buena esa imagen. Ah, de hecho, este güey, el Blender, hizo un Photoshop, ¿no? ¿O qué era? Sí, fue Photoshop. Fue Photoshop, metió la imagen del Sam. Del tío Sam. Del tío Sam gringo, pero metió la imagen de Bill Gates como rostro. Entonces aparece Gates... disfrazado del tío Sam y arriba aparece el logotipo de, bueno, el lema de I want you. Ahí podría ser aliviar a la Concha. Aliviar a la Concha con el Bill Gates. Más que todo es hacer campaña. Eso fue el Vende. Es para todos los amigos de Linux esa imagen. Muy bien. De hecho, se supone que salíamos a imprimir una. Esa ha sido imprimir una lona para aquí para la fiesta, pero pues ya no hubo ni presupuesto ni tiempo. Alguien que la ponga ahí en Planeta Linux, güey. Sí, de hecho la podemos poner ahí en Luciano Carranza, que es un bulevar principal de aquí de Saltillo. Hay que ponerlas en la escuela, güey. En los R. Ahí luego le dicen al niño que les pase la imagen para que la posteen junto con el, ahorita con todo el desmadre, güey, para que se ubiquen, güey. Sí. También vamos a postear ahí las fotografías que estamos sacando. Los videos también, los cochones, el Nibles bailando con el sombra de luces. El Nibles trae todo el flow del mundo, güey. Sí, exactamente. Huevo. Ando orbitando el güey. Entonces, sí, no, está cabrón. Hablamos toda la reseña de la fiesta. Ah, y a propósito, ahorita terminando de aquí, que ya no hay por cierto, nos vamos a ir a la sopa. Ah, mira, güey. Se van a ir, güey. Ya viste que está sentado, güey. Estamos todos en cestos de mimbre, güey. Con esa madre, güey. Un botanero, ¿no? Porque hace hambre. Sí, sí. No, la sopa, dije. No, un botanero, güey. Ah, ya también botaneas. No, pues, ¿a dónde le seguimos? ¿A dónde le seguimos, Pancho? Ya también botaneas, güey. Pero ya son puras sobras, güey. Es puras crack, güey. Sí, no. Nada más de esos lugares. Qué bueno. Lo mismo digo. De esa parte de mi vida ya pasó. Yo nunca he ido, güey. Me llevan a mí, güey. Bueno, ir a conocer, ¿no? Ir a conocer a ver sí, qué es la verdad. A ver qué es de nuevo. A veces es verdad eso del cobertor. Sí. En la entrada y tanta madre. Sí, a ver qué cuentan los docs. Los docs, a ver cómo. Está bien barato, cobran 5 bolas de entrada. ¿5? ¿Está mal? Sí. Ya. ¿El estacionamiento, güey? ¿En serio? No mames. Cobran 5 baros, güey. Oye, el estacionamiento me han dicho que está muy caro, ¿no, güey? 20 bolas, el estacionamiento en el. Nada. Dicen, o... Yo no sé, güey. 20, 25 bolas. Yo nunca he estado en ese lugar. No, yo no conozco de eso, güey. Ni yo. Ni sé ni de qué se trata, güey. ¿Qué hay ahí, güey? Pinche barachazo, ¿no? Que no sé qué pedo ahí con unas viejas o qué, ¿cómo están? Las gordibuenas. Oye, las gordibuenas. Pero diles qué es la sopa, porque igual en muy nada más aquí en Saltillo le dicen así. La sopa es una frase nacional, güey. Todo sí. México sabe lo que es la sopa. La sopa, chongo, sí, zumbido, dos tachas, cualquiera, güey. El chongo, o sea, el chongo sí lo he escuchado, sí. Pero la sopa lo vine a escuchar aquí en Saltillo. El zumbido se dice mucho allá en Sabinas. Sí, ya, no, pero de todas maneras con lo que dijo el Roger ya es suficiente. Sí, ya se ubica. Seis sinónimos ya. Madre. Sí, se ve que el Roger sí ha estado por allá. ¿Qué? ¿Nadie no ha estado por allá? Sí, el Roger es un ¿también muchacho también es conocido culto. Como Sex Flags. Roger es un chico culto de artes. Claro. Culinaria, no, cultura, pura cultura. Del manoseo. No me quemen con la raza. Pues, no, yo creo que casi todos los que me conocen saben que he ido a lugares... ¿Prohibidos? No prohibidos, digamos. ¿No son prohibidos? ¿Por o genéricos intercambiables? Son muy genéricas y muy intercambiables. O sea, está chido para ir a rebanarla. O sea, ni te sirven en montón, porque si vas solo como que te agüitas. Para ir a conocer... Dicen. Te cohibes, güey. Sí, te cohibes, pero no. Este sería como que molita. Así es. Entonces seguimos aliviando la concha aquí en el Q-Bar. Ya se fueron las nenas, las espantadas de Mau. ¡Santa madre! Es que... Es que, espérame. Imagínense los Mau. Peloy y con lentes azules. Con los Elton John. ¡No mames! ¡Qué ya, pedo! Ya me vieron ahí en la... Y con una diadema. O sea, ¡no mames! Y vos dices usted. ¡No me chingas! No, como vieja, güey. No, yo no salgo así a la calle. Programas en Visual Basic, güey. Sí, no, güey. Cállate. Ya estoy quemando la raza directamente. Que va a ser un soto. No, pero aquí también está el Virgo, güey. No te preocupes. Virgo también programa Fado y Sustén. Digo, justamente. Qué loco. Es la raza aquí. Podcast, güey. Esto es una. Sí. Es una grabación de una peda, güey. Es una grabación, claro, porque estamos festejando el día del internet. Diré, Chucho es un quemamey. ¿Alguien sabe cuántos años cumple el internet? No sé. ¿Cuántos años cumple el internet? No sé, güey. Yo nada más sé que aquí en México creo que la primera conexión se hizo en el 89. La hizo el Tec de Monterrey. Es todo lo que sé. Pero ya. Creo que TCP/IP tiene el 1983, güey. TCP/IP, güey. Me cumple 20 años, dijiste, güey. No mames. Debe cumplir unos 25. No, son más, güey. Unos 24 años, 25 años. De hecho, como una frase. Tiene mi edad. De hecho, hay una frase, bueno, una calcomanía que siempre dice: Ping me. Y eso es estar vivo en internet. Benditos sean los IPs, güey. Sí, está muy chido. Las locaciones, los servidores. ¿Qué no haríamos, chingada madre? Yo no haría nada, güey. Benditos los IPs, güey, y benditos los puertos. Sí. Wey, a huevo. Puertos. Y arriba el SSH, güey. Los navegadores. En internet se atacaba todo, güey. Se atacaban tutoriales, se atacaban películas, se atacaba música. Se atacaba tu mundo de información, wey. Claro. Los Wikipedia, güey, güey. Oh, se atacaban las consultas, las sí. Todo, güey. Se te va abajo el mundo, güey. A ver, vamos a decir, ¿qué es lo que más te gusta de internet? Vamos a hacer una... Lo que más me gusta es la comunicación con la gente. Que puede estar conectado por todo. Que puedo estar comunicándome en tiempo real ahorita con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Eso está con madre. Bueno, Pancho, ¿qué opinas tú, güey? ¿Qué es lo que más te gusta de internet? Todo, güey. O sea, la información, igual, platicar con tus amigos, crear comunidades, todo está chido. El acercamiento de las personas. Ah, listo, ¿qué pedo? Ah, bueno, yo creo que está el chat, güey, porque ahí conocido a todos ustedes. Nos conocimos, nos unimos, güey. Y ahorita, bueno, antes no nos conocíamos de rostro, güey. Pero ahorita ya hacemos podcast, hacemos pendejadas, agarramos borracheras, güey. Yo creo que básicamente eso, conocer amigos, güey, conocerlos ya físicamente, güey, y virtualmente, güey. ¿Junta personas? ¿Dónde? ¿Sí? O sea, junta comunidades, personas. Oye, bueno, la creación de Linux, todo eso es gracias a internet, güey. Claro que sí. Aquel chaval, chaval en aquel tiempo. Sí. La creación de muchas tecnologías, pues están basadas en la comunicación, en internet. Nuestro compañero que no pudo venir, Linus Torvalds, no pudo venir, güey. ¿Sí? Estaba muy ocupado, güey. Me dijo, no, es que perdón, pero no va a poder ir. Ah, bueno, está bien, no hay problema. Otra cosa que me gusta mucho, aparte de lo que es la comunicación y todo, es que en internet te quitas de pedos de discriminaciones de casi cualquier tipo. ¿Sí? O sea, al ser un medio muy impersonal, pues... Sí, aquella discriminación de vivir en Allende, Coahuila, y vivir en una capital como Saltillo, Coahuila, es una discriminación muy grande, ¿no, güey? Sí, me siento soy un grupo minoritario. Me siento como el niño. Ya metí un gol. No es pedo, el niño, no, Linus Prodigio, ¿eh? Ándale, pues, exactamente. A ver, a ti, Roger, ¿qué es lo que más te gusta del internet? ¿Del internet? ¿Te lo digo? Dilo, ya lo sabemos, pero... El que más me gusta es el... Aparte de los cómics, güey. Ah, ok. Sí. Pues ahí los videojuegos acá por internet son muy buenos, muy buenos. Esos que vas pasando nivel y te quitan los ropos. Sí, güey, muy buenos, okay. Muy bueno, güey. Sí. Y también lo que te gusta el mayor grande, input, bueno, por el output. Yo digo, güey, la pinche pornografía. La pornografía. ¿Te gusta el bifo, no? First input, first output, ¿no? Sí, sí. Pues, sí. Hay de todo, sí, pues, hay de todo. Me gusta más el método de la sacudida, güey. Ah, ¿verdad? Cuéntalo, güey. ¿Cuál? La el método de la sacudida, güey. Es un método de búsqueda, ¿no? Sí, ¿qué era? Es un método de búsqueda, de... No, es un método de ordenación, güey. Sí, de ordenación. Sí. Ah, bueno, que utilizábamos en Pascal, ¿no? Sí, que se llama el método de la sacudida. Chingada. Te juro, yo lo busqué en internet y no lo encontré, güey. No mames. Seguro se llamaba Shake Sword, pero no mames. Hazme el favor, güey. Sí. Yo le dije, mapo, busca el de la puñeta, güey. El método de la puñeta. Te dijo, busca el chivito en precipicio. Sí, güey. No, güey. La mamada similar. El algoritmo del chivito en precipicio. No, excelente. Pongan música. Oye, ¿pero qué consistía, güey? ¿Qué? ¿En qué consistía? Ah, no sé, güey. Yo no tengo ni una idea esa clase, güey. Yo no la llevaba. No, pues es algo así como. Es una mezcla de un chorro de métodos. Así como el de la burbuja, el de inserción y así. Pero todos los mezcla y pues, sale el de la sacudida. Pero es de lo más lento y feo que. Pero complicado. Salía limpio de él, güey. ¿Qué? Salía limpio de él, güey. Pues así como que muy limpio, ¿no? O terminabas como palo de piñata, güey. Sí, no, o sea. Mucha de la sacudida. Lo desbloqueé completamente. Sí, muy... Ya no sabemos qué es la música, güey. La música es lo que nos prendía. Bueno. Ah, pues es que... Creo que es poca por el podcast. Pelo hoy. ¿Qué? Se agüitó el podcast. Se agüitó. ¿Cómo que? A los 28 minutos ya valió más. Es un ritmito. Está bien, llevamos casi media hora grabando aquí. Es que, ¿por qué no haces tu tarea, güey? ¿Y la tuya, Carol? Pues se me olvidó la memoria, güey, traía todo el pedo. Está mal. La dejé en mi mochila. Lo que se le olvidó fue el internet, güey, no hay wifi aquí. Se les olvidó la conexión. Bueno, otra cosa es que aquí... Si vas aquí a las dos calles, güey, tienes internet gratis. Sí, va. Este, pero son dos calles grandes, güey. Ah, pues es chido que ponga internet en un área pública, ¿cómo es? La área pública, sí. La Alameda o la Plaza de Armas. Por eso te digo ahí. Nada más. Lo que es que no tienen conexión eléctrica, entonces nomás lo que te dure la pila. Está mal. Bueno, horrible. No hay problema, güey. No hay problema. Ah, es que Lalito tiene una Mac. Ah, cachín. ¿Sabías que Lalito tiene una Mac, güey? Sí. No, pero aparte de la Mac, tengo la Play. Por ahí me enteré. No. De hecho, tengo. ¿Cómo se llama tú, Pancho? Un convertidor de voltaje. ¿Cómo se llama esa cosa? Convertidor de voltaje. Esa cosa cuadrada, güey, que conecta al cenicero, güey. Se llaman inversores. Sí. Ándale, y con ese inversor lo conectas al cenicero no, y te da voltaje de 120, ¿no? 110, no, sí es 110, pero sí no es conexión limpia alterna, pero sí funciona para la laptop. Y está bien porque prendes el carro, prendes el motor, entonces te da viendo corriente y conectas ya tu laptop. ¿Y si no tengo carro? Si vengo en la combi. Es que Lalito también tiene carro, güey. Ah, ¡oh! ¡Cachín! Eso no se cuenta, güey, eso no se cuenta. ¡Cachín! Una Lady, una Mac, carro. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué? Fíjate que ahora... Es que te voy a ir la tarea. Es que hoy no veníamos nada más a festejar el día del internet, ¿sí? Pues podemos grabar media hora y luego mañana ya con noticias bien. Sí, mañana grabamos todo. Todos grabamos todo aquí de una vez. Unos 40 y 20. De todas maneras siempre es lo que dicen, güey. Ya ves. Como que ya no hay interés de lo que... La opinión de un podcast escuchas es la que cuenta, güey, a huevo. ¿Y si te haces dos podcasts, güey, a la vez? No hay pedo. ¿Para reponer el que perdiste? No hay pedo, vamos. Ese lo repusimos. No hay pedo. El 3.5 fue un completo asco. Sí, lo sé. Vasco. ¿También? Digo, eso fue como... Sí, la neta, yo también me cagué las bolas. Fue sinónimo de no tenemos nada mejor que hacer y fue nomás por puro compromiso. Pues sí, para... Es que tenemos buenos podcast escuchas en ese tiempo. Ahorita tenemos como 3 o 4, pero... ¿Y por qué? Ah, por el pedo de la página, ¿verdad? Sí, no, se cayó el server y todo el rock and roll, pero ya estamos en línea nuevamente. Pero, güey, todos los días ves noticias. ¿A poco no te acuerdas de ni una, güey? Fíjate. Es que las quiere dar muy bien este güey, por eso no las trae. No, que te acuerdes, güey. Es que fíjate que últimamente estaba así como que nomás trabajando en otro rollo, si no me he dado vueltas así por ningún portal. De hecho, ahí te encontré las cosas en la mañana, ¿no? Sí, ayer estaba a las 4 de bueno, la mañana. De hecho, hoy en la mañana estamos ahí conectados. Mandando spam. Sí, spam. Te pregunté, ¿qué chido haces ahora, güey? ¿Estás loco? ¿Qué pedo, güey? Mandando no, spam. Estoy mandando spam, güey. Y luego me preguntan, ¿y tú qué haces, güey? No, pues estoy haciendo trabajo. Así está como en mi última semana de mi semestre. Ya vienen las vacaciones. Sí, ya. El viernes ya salgo, güey. No, es el jueves. El jueves, ustedes sí. No van el viernes, güey. Pero tenemos que entregar el compi, que por cierto no tengo, así que ya va ni madre, güey. Chingado, compi, güey. ¿Cómo lo vamos a hacer, compi? Wey. Oye, ¿siempre lo pasaste de Python a C? No, ya no hicimos nada. Buena musiquita. El Tito me pidió ejecución, a ver si lo encuentro. Ah, neta, pero es de Pascal, ¿verdad? Sí. Vasca, güey, vasca. Como ven, estamos aquí geekeando. Sí. Ahora, bueno, yo estamos entre puros geeks, entre puros amantes de la computación. Entre puros geeks y Allende, güey. Y Allende. De hecho, es muy chistoso porque somos 1, 2, 3... Son 4 ingenieros y sistemas. ¿4 ingenieros y sistemas? 2 ingenieros en electrónica. ¿Este güey qué es? ¿El Blender? ¿El Blender qué es? Sistemas. Otro ingeniero en sistemas y un ingeniero mecatrónico que no ha salido. Y uno que no estudia. Ah, sí, el Diego que no estudia. El niño que no estudia. Soy 8 novenos, güey. Todavía no soy ingeniero. Soy 8 novenos de ingeniero, güey. Bueno, estás estudiando lo mismo, ¿no? Pues sí, pero todavía no soy ingeniero. Sistemas. Sí. O sea, ¿serías un guanabí, no? Casi. Hay guanabí. Exactamente, un guanabí. No viste. No vais. Newbie. A ver, platíquenme. Ustedes, bueno, no sé si ustedes se consideran así como que... del estereotipo así geek. Yo soy Allende, güey. Bueno, yo sé que tú eres Allende, nada más. Allende es friki, entonces. ¿Ustedes se consideran así de un estereotipo geek o de una raza específica? Con Pancho, pero bueno, empezaremos por Pancho, a ver qué nos dice. Empiecen para allá para ver qué dicen y copiarles, güey. Bueno, Roger. Bueno, mira. Yo sí, soy geek, la verdad. Ya, sí, güey. Fíjate, o sea, pero te viste geek, te sientes geek. No me he visto geek. ¿Por qué te consideras pero geek? Porque me gusta un chingo esto de lo electrónico, bueno, las cosas tecnológicas, güey, Linux, todo ese pedo, me encanta, güey. Andar platicando de eso, güey, aunque no les sepa, güey, escuchar, todo ese pedo me encanta, güey. Y eso hace que te sientas así... Sí, a huevo, güey. A ver, Blender, ¿tú te sientes...? Personas. O sea, Blender, ¿tú te sientes geek? A huevo. Pero ¿cómo te sientes geek? O sea, ¿lo sientes, te vistes, lo practicas o qué pedo? Yo me siento geek desde que supe que tenía un iTop. ¿Un qué? Un night top, es un giroscopio, güey, de LEDs. Es la neta del pinche juego, güey. Es la neta, güey. No, pero pues, yo creo que es chido, güey, sentirse geek. ¿Sí? Y también me siento friki. También me siento friki, güey. Yo me siento friki y geek. Es la neta. Oye, Roger, tú eres también un gamer, ¿no? Gamer, sí, huevo. Me encantan mis juegos. Arriba, wow. Pero sí, huevo. Arriba, güey. Mira. Hablando de gamers, lo esencial que tengo en mi escritorio de iconos, no tengo ningún acceso directo. Tengo nomás 3 juegos que utilizo. Sí. Eso como que se define. Eso es lo que utiliza realmente, güey. Sí. Ser muy práctico. Sí, huevo. Ser muy práctico en tus aplicaciones. ¿Y tú, Mau, te sientes geek? Fíjate que hay días que sí me siento bien, como ayer que estuve spameando a las 4 de la mañana. Dije, no mames. Oye, ¿qué estoy haciendo yo aquí a las 4 de la mañana spameando? A ver, al estar diciendo algo aquí, ¿cómo te sientes, güey? ¿Te sientes geek o normal, güey? Por el simple hecho de grabar podcast y estar siempre en internet, pues somos bien geeks, estamos bien geeks, es bastante geek. Por visitar jinx.com. Geek. No, los que sí son bien geeks, además son los de México diarios. A ver, viene un güey, a ver, pregúntame a este güey. Sí. A ver, Diego, ¿te sientes un geek y por qué? La pregunta no, es... No, yo no soy geek, ¿no? Nada de eso. Yo digo que sí. Soy paladín, nivel 24. No soy geek, pero soy paladín, nivel 24. Muy buena respuesta, muy buena respuesta. Muy buena respuesta para... Rodrigo, ¿te sientes geek y por qué? Sí, ¿por qué te sientes geek? Yo no soy geek. ¿Qué les pasa, güey? No, güey, pero programas en Python, güey. Puede haber raros. ¿Te ves geek? ¿Te ves geek, güey? ¿En serio? ¿Te ves geek? ¿Chingos geek? Sí, chingos. Sí, re geek. Nomás con los... Yo no me veo geek. Con los lentes de pasta de aire. Yo no me veo geek. ¿Cómo que no te veo geek? Sí, bueno. ¿Quién es el más geek de aquí, güey? De este grupo. Creo que ya ganaste, güey. Sí, creo que... Sí, güey. Ya ganaste. A huevo, güey, a huevo. Ganaste automáticamente. Sí, güey. Esa fue una pedrada directa. A ver, espera. ¿Cómo te dicen, güey? Me llaman Rodrigo. No, ¿cómo te dicen? Depende. El hackercito, güey. ¿Es geek o no es geek? Sí, el hackercito. Sí. Es bastante geek el apodo. El apodo. O sea, yo soy normal, no tengo apodo. De hecho, hay que decir los nicks de cada quien, ¿no? Empezando por Roger. Di tu nombre, Roger, y tu nick. Roger Rell. Roger Rell. Roger Rell. Roger Rell. Roger Rell. Y luego sigue Rodrigo. Yo soy Nibles. Sigue Mauricio. Pues yo a veces me autodenomino Last User. Diego. Datagate. Dalito. Mutación o The Console Lover. De hecho, este nick me lo puso Rodrigo. ¿A poco no, güey? Eres el anarco desde que yo te conozco. Ah, pues la anarquía. Sí, sí. También. Bueno, Allende, güey. Pues, Allende y soy, me dicen Allende. Pancho. Pancho, güey, yo no tengo nick tampoco. ¿Virco? Sí. Virco. Virco. Virco. Ah, tienes que decir tu nombre. Héctor y Virco. Hombre, chica, ¿eh? Yo Virco con B grande. Oye, pero empezaste tu nick con B chica, güey. Es que fue antes de una mutación. De que me corrigieran la no, de mutación que yo. ¿Qué le hiciste, güey? ¿Qué le hiciste? Fue una vez como avancé de nivel. Avancé de nivel de B chica a B grande. Conoció a Juan y cambió su vida. Conocí a Juan, ah, cabrón. ¿Y Blender? ¿Tu nombre? Roberto, en internet me conocen como Ronerto. Y aquí me dicen Blender. ¿Pero por qué será, güey? No entiendo, güey. ¿Por qué será? No, yo tampoco lo entiendo, güey. Yo no soy geek. De hecho, yo creo que todos tenemos aquí. Yo no te cago aquí adentro. Yo no me siento geek, de veras. Bueno, o sea, no sé si sientes, pero eres. Mira, me visto normal, soy normal y agarro normal el pedo y todo. Los domingos, en vez de ver tele, se la pasa configurando su chat. No. De hecho, configura el kernel, o sea, lo parchea, güey, cada rato que puede en YouTube. Sí, sí, yo hago 50 compilaciones de cada versión del kernel, pero no soy geek, güey. ¿A poco no soy geek? Tu kernel, güey. Un domingo en la mañana después de dar crudo. No, man, sí me gusta todo eso, y me gusta un chorro Yentú, pero... Sí, o sea... Pero así, es que hay geeks que lo viven en cuerpo y alma, así, se visten, andan... ¿Cuándo fue la última vez que usaste internet, Pancho? Güey, antes de venir, no mames. De hecho, digo que todos, güey. Aquí va la pregunta principal. ¿Cuánto es lo máximo que han usado la computadora? No, olvídalo, güey. Chingo. 30 horas. 30 horas. 30 horas. Yo como unas 20. Yo no continuo, pero sí llegué a las 72. No, no es lo mismo. De hecho, yo creo que ¿cuántos kilos aumentas estando en la computadora? Esa sería la pregunta ideal, ¿no? ¿Cuántas gordas? Para el gamer, ¿cuánto tiempo has durado jugando un solo juego? Puta, güey. No. Todo un día, güey, eso sí, güey. Yo llegué a jugar 12 horas jugando Diablo 2. Mientras el servidor no se cayera, güey, yo estaba jugando, güey. Con Warcraft 30 horas, güey. 30 horas es mi récord en internet, así. Haciendo de todo. No, 12 horas en línea, güey. Con un juego 12 horas. Con un programa así duró un chingo. De hecho, hablando de Giz, nadie jugó el Warcraft en línea telefónica, güey. No. Ah, esa fue la mamada. Dios no. A ver, ¿quién juega Westnut? Yo jugué el StarCraft, línea telefónica, güey. Así se las pongo. ¿Está? Telefónica. StarCraft. Yo jugué Calabozos y Dragones en BBS. Ah, no mames, esa es la mamada, güey, la mamada. Yo jugué Gorila. Inible. Yo solo jugué Stenhall en telefónica. Calabozos y Dragones en BBS. Ya. Neta, lo que es el pinche Telnet era la mamada, güey. No me acuerdo, güey. Soy de Mario Bros. Para acá, güey. Eres de Belinda para acá. Yo conocí internet hasta la secundaria, güey. Y empezó a usar una computadora hasta la prepa, güey. ¿Cuál? Yo internet también, o sea, ya viejo en la secu, pero... Y la computadora, no mames, desde que me acuerdo, güey. Sí, una 386 con 2 megas de RAM. Con sus discos de 5 de 5 un cuarto y la chingada. Sí, discos de 5 un cuarto. Tenías que meter su disco de MS. Yo aprendí con 4 y con WordStar. No, yo empecé con Webox 95. Yo no sé qué RAM se entero. Mira, güey, la primera suite ofimática fue Works para DOS, güey. Sí, para DOS. Works para DOS, yo en la consola. Había manejador de bases de datos y todo el pedo, güey. La mamada era manejar el Printmaster, era la mamada. Sí, el Printmaster, no me acuerdo mucho del Printmaster. ¿Qué hacía el Printmaster? De Lotus 1-2-3. No mames, si no sabes lo que es Printmaster, güey. Pinche software. ¿Era un paint o qué? No, güey. El original, güey. Estaba chingón porque... eran impresoras de matriz de punto y hacías tus pinches banners con madre. Ponías letras con globitos y era la mamada. No, no te tocó el banner manía, güey. Ah, el banner manía era la revolución, güey, la revolución. Ah, y yo era la neta en la secundaria porque llevaba el Prince of Persia en dos discos de 3 1/4. A huevo, güey. O sea, eso es viejo, güey. Yo también, el Axe, Lotus, Prince of Persia, ¿cuál otro? Ah, también el nivel, güey. ¿El Driver? ¿El Driver? Güey, porque mi canal tenía el discotote chingonote de 5 1/4 de Prince of Persia y de Driver. Güey, todavía neta no tengo idea cómo le hagan para, por ejemplo, el juego Prehistoric Man 2 o esos juegos, güey. Larguísimos, güey, y con un chingo de sonidos, güey, las imágenes bien. Y no mames, ocupaban 500 kilos, güey, 600 sí, kilos, güey. Ahorita no mames... O sea, ni una pinche imagen, güey, te ocupa sí, eso de exactamente. Un pinche screenshot que tomes, güey, de ese juego te ocupa más que el pinche juego. La mamada, güey, para los que así de nostálgicos, güey, traer el Prince of Persia en el celular, güey. No. Qué loco. Güey, pesa 240 kilos. Pesa 240 kilos, 280, güey. Pero está hecho en Java, ¿no? Sí, ya está en Java, güey. Ya no es nostálgico, güey. Ya no es nostálgico. Traer Prince of Persia en un celular, güey, la mamada. Yo sí instalé FreeDOS para volver a jugar Prehistoric Man, güey. O sea, el Hereta, güey. El Heretic, güey. El Heretic, a huevo. De hecho, esta tengo mi cajita de flopes, güey. Llena de juegos, güey. El Heretic, el Doom, el Doom Nuke, el Duke Nukem, güey. Todo eso era la mamada, güey. A ver, cuenta. Ah, no, que el FreeDOS está con madre porque tú puedes manipular la velocidad de tu procesador virtual. Entonces una vez yo instalé el Doom y corría bien jodido y nomás le subí la procesador la velocidad del micro y jaló chingón. Hicimos como el Paranoid, güey. ¿Quién jugó Paranoid? Wey, Paranoid no mames, el arco de Paranoid. Pero pinche Paranoid, yo me acuerdo que la velocidad era depende de la velocidad de tu micro, güey. Le metías el turbo, güey, y puta, ya no podías jugar, güey. O sea, no había un pinche algoritmo que tal vez no, ni madre, güey, al 100 cargaba tu micro. Metías turbo y puta, güey, ya perdías, güey. O sea, época, güey, que su pinche botón de turbo te hacía sentir bien macho, güey. No, yo sí juego el Nibles. Y no es albur. ¿Por qué, güey? ¿Por qué te lavo? No, pues quién sabe. Miren, chiste. ¿No les ha pasado que ya utilizando Linux o algo así, que aceleras tanto tu pinche tarjeta de video, güey, que a veces quieres ver un pinche screen share, güey, y dices, puta, güey, o sea, se ve de la chingada, güey. ¿Quieres ver algo, güey? Y pasas un segundo y dices, puta, no vi ni madre, güey. Y quieres... desacelerar tu tarjeta gráfica, güey. No nos ha pasado, güey. Mi tarjeta gráfica siempre está a 80 grados, güey. Centígrados, güey. Sí, a huevo, güey. Pinche overclock de la chingada. Linux y en Windows. Bueno, las veces que uso Windows. Yo desaceleré varios programas. Yo desaceleré varios programas para jugarlos en DOS, güey. Porque no corrían, güey. Corrían de la mierda, güey. Sobre todo el Heretic y el Doom, güey. ¿No les pasó que estaban programaban cosas en Pascal, güey, que querían hacer imágenes, un Goku, mandando uno Ryuget o algo así, güey? Y tienes que ser, no sé, o sea, aumentar el time para que el pinche Ryuget no pasara a menos de un segundo, güey. Vamos a abrir otra cubeta, ¿no? Poder a verlo. ¿Qué dijiste, güey? Vamos a abrir otra cubeta. Sí, a huevo, güey. ¿Eso qué es? Estamos muy sedientos, cabrón. Sí, una cuenta más de cerveza. Se nos saca la boca de hablar. Que las patrocinen, para podcast, Sí, huevo. Estamos buscando patrocinadores, güey. No, o sea, nosotros, güey. Oscar tiene que patrocinar la cerveza. El pelón no, trabaja, yo no, güey. Lo bueno es que allá en el Lelito somos estados. El pelón no, trabaja. No somos miembros activos del podcast, güey. Fíjate que no. Una página para descargar juegos acá de nostálgicos viejitos. Cualquiera que nos escuche, que nos mande un link para. Una que se llama La Selva del Camaleón. Ahí hay varios jueguillos. Sí. Es que la gente es bien retro, güey. Yo no pinches. O sea, yo he conocido muchos juegos viejitos por así por estar investigando, porque yo soy mucho... Yo soy de 2D para atrás. ¿Y no eres geek? Y no soy Allende, güey. No soy geek, soy Allende, güey. ¿Y no eres geek? Ah, ok, sobre eso. ¿Vas a quedar clara eso? Yo he estado mucho con el chequeo, güey. No, saludo. Ya llegó Carlos. Noches, ¿qué pedo? Carlos. Él no es geek, es músico. A ver, un saludo para el podcast. No es geek, es músico. Feliz día del internet para todos ustedes. Bienvenido. Agarra lugar. Ese Carlos es un canta trova en varios bars. A ver, cántate algo, güey. Algo que venga del corazón. Una despecha de esas que le gustan a Lalita, güey. ¿Y por qué no lo conocía él? A porque no ha habido mucho. La pregunta obligada, ¿te sientes geek? No, no, es músico, es músico. Loading. Ah, güey, qué buena respuesta, güey. No, con madre. Excelente respuesta. Acerca una silla, pide una cheve. Estamos de fiesta ahora. Ya pidieron una cubeta. Ahorita. Bueno, pues esto sigue siendo Aliviar en la Concha Podcast. Es el número 9. ¿Qué estás pisteando, Pancho? ¿Sí? ¿De qué? ¿Qué? ¿De babas? ¿Un trago de babas? Sí, se ve muy elegante. Que se ve como que whisky, güey. Él también. Sí, a huevo, güey. El Pancho. Está disimulando ser persona. El Pancho pintea muy fino, güey, a huevo. No, güey, no. El whisky para arriba. El Ah, perdón, pero uso, tomo whisky y uso yento, o sea, no me hablas. Es whisky sobre las rocas. Es superior. No, excelente, excelente. No quiero ni pensar que tomas tú, Lalito, que tienes una magia, güey. Tienen fotos de chupitos aquí, güey. Qué loco. Es un mantelito. ¿Qué más tenemos, qué? ¿Qué más tenemos, pues? ¿Nariz? No, estamos festejando, no ha llegado la cheve. Seguimos festejando, no hay cheve. Ya, güey, le bajaron la música, ¿no? Sí. Porque estamos grabando. ¿Hay cigarros? Ahí, hay cigarros. ¿Por qué hay cigarros? Ah, ¿qué pasa? ¿No hay cigarros? Sí, por aquí hay. Esto sigue siendo Aliviar en la Concha Podcast número 9. Número 9. Muy feliz de festejar el Día del Internet. Saludos a todos. Está con madre, que es madre, güey. Sí. Saludos a todos los que nos están escuchando. Aquí está chido, güey. En el país y en otros países que también nos escuchan. Muchas felicidades a todos por el Día del Internet. Desde el Día del Internet. Del IP201 que cuesta Saltillo, güey, a todo el mundo, güey. Nadie sabía que era Día del Internet. Si no les digo. No, yo ni sabía. Nadie estaba enterado así. Exactamente que no. Pero el próximo año sí voy a organizar la fiesta. En aquí, grande. Acá mal pedo. Es que tú eres geek, ¿no? Yo no soy geek. Ah, bueno. Pero la fiesta, el próximo año sí la voy a organizar en grande. Con promoción así desde antes, meses antes. Acá, muchachos, y todo el rock and roll. Va a cerrar el bar para el día del chico. Planeta de excelente. Hubieran escuchado al Diego hace 3 horas cuando decía, no vuelvo a organizar una fiesta. Pero el próximo año no, hombre, mire. Oye, ¿qué decías? ¿Que Windows qué? Windows. Es lo mejor, no sé por qué está leyendo. Pero que me encantaba tu combinación de teclas control a suprimir, güey. Neta, güey. Pero mamá, que dijiste, Windows no se traba, güey. Pero no, a ver, pero no se aquí. Sí, güey. Alguien, réteme en decir qué puedo hacer con Linux que yo no puedo hacer con Windows. Madres. Yo he usado Linux. Yo uso Linux desde las primeras versiones. Te la cambiaste a Pancho, güey. Pero reté un camarada, güey. Déjeme les contesto. ¿Les ha servido el código del kernel? ¿Alguna vez han hecho una modificación? A ver. A mí me ha servido, no porque lo edito, güey, pero yo compré el kernel para mi arquitectura, para mi micro, con los flags que usa mi micro, con todo lo que usa mi micro, y me queda más chido que un kernel genérico compilado para un caso del Windows XP, güey. ¿Y qué pisteas? No, whisky. ¿Qué pisteas, whisky? No, lo que me digan. Este güey es chingón. Lo que ustedes pueden usar en Linux, lo que ustedes pueden usar o hacer en Linux, yo lo puedo hacer en Windows. Mira, tú no puedes recopilar tu kernel y hacer... ¿Pero de qué te sirve? O sea, al fin y al cabo... Te ganas un 10% aproximadamente en rendimiento, güey. Yo soy feliz, yo rendereo feliz en Windows, güey, y es la neta, güey. Manejo Blender, que es libre, en Windows. Me vale cacho. Yo juego en Windows. Combinar tecnologías libres y propietarias, eso es toda madre. Yo uso mi Nintendo. Mira, como lección para todos, pasa chévere. Como lección para todos los que estamos aquí. Bueno, no me parece. Windows y Linux lo deben de ver como una herramienta. No deben de hacerse evangelizadores ni nada así. Oye, ¿qué pasa con Mac, güey? ¿Qué? Con Mac, güey. Mac es para niñas. ¿Qué pedo? ¿Qué vamos a usar Mac, güey? Mac es para niñas. Windows y Linux es bonito, güey. Para niñas ricas, güey. La imagen de Bill Gates tiene que ir posteada. La imagen de Bill Gates tiene que ir posteada. Para que entiendan la discusión, güey, acá. Unos malboros a los gorditos, güey. Está. Dejaron uno, güey, nomás. Ah, está bien. Está bien. Ok, ¿qué más tenemos por ahí? Al rato que se haga el debate Windows Linux, güey. O a ver, otro reto. ¿Algún servicio que puedan instalar en Linux que yo no puedo instalar en Windows? A ver, eso, déjame Samba. Samba. No, güey. Ah, qué bonito está, güey. No, pinche servicio, déjame. A ver. Ah, yo sé, yo sé. Una pregunta para el niño, güey. Una pregunta para el niño, güey. A ver, ¿puedes manejar porno hábilmente en Windows, güey? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué? ¿Puedes manejar porno hábilmente en Windows? Porno lo puedo manejar hábilmente hasta en revistas. No, para el reto que lanzó, que un servicio, un servidor NFS, güey. Ya le vimos la cara, se la peló. Ya, a huevo. Ya le vimos la cara, ya se la peló el güey. Tómale una foto, güey. Foto cagada, güey. Foto. No, no. Qué buena matada, güey. ¿Qué tiene cigarro? Bueno, pues el Pancho lo mató, pues. Dice a whisky el güey, pues. No, que bien. Necesito un cigarro. No hay encendedor. Nada más, güey. No sé. O sea, hay muchas cosas que también tienen otra plataforma que está buena. Yo lo que sí no estoy de acuerdo con el niño que dice que no debemos de ser evangelizadores, cosas de esas. Si a mí me gusta, ¿por qué chingados no voy a decir que está con madre, güey? Es como las viejas, güey. ¿Te gusta esta güerita? A huevo que sí, güey. Sí, güey, ponle. A tus amigos, güey. Está bien decir, la neta, güey. Pero mamá, o sea, no vas a decir, no, esto no vale verga, güey. Claro, yo siempre he dicho que Windows a partir de 1000 XP, bueno, Vista no sé muy bien el no lo he usado, pero son estables, güey, desde NT4 son sistemas estables para México, estables pero igual cerrados. La más difícil son los Vista. ¿Vista es para mancos o parapléjicos? Igualmente que la Mac de un solo botón, güey. Te dura parapléjico. Te habla la letra. No, güey, tienes shell, güey. Cachín, cachín. Parapléjico y por eso uso Vista. No. No, pero está chido decir lo que a uno le gusta y echarle ganas a eso. Sí, sí, a huevo. O sea, tampoco no decir que lo otro es mierda, tampoco. Porque fíjate que entre muchos de la comunidad de... No tienes de preocupar por si lo otro está chido, ¿no? Fíjate que entre muchos, entre las comunidades de Linux, por ejemplo, muchos se pelean de que Gentoo es mejor, que Ubuntu, que... Se las pongo así. No se peleen en todo. Se las pongo así. Cuando lleguen a un trabajo, les digan, instálame un servicio que sea en Windows, y ustedes son linuxeros, ¿qué van a hacer? Un trabajo de dinero... Y no pueden ser evangelizados de un sistema operativo así que... No, es que Linux es mejor. Me vale madre. Siguiente lo instalamos. Ajá. Sí, debe ser. Siguiente lo instalamos. Ahora, con Linux, güey, ¿puedes traer al gurú asiático según Chema, güey? ¿Quién es el gurú asiático? ¿Qué es eso? ¿Usted no conoce la historia del Chema, güey, el gurú asiático, güey? Que no podían darle servicio a una chingadera y que trajeron a un pinche hindú mamón, güey, gurú de las computadoras, güey. No mames. Con Linux no lo puedes pedir, güey, porque es libre, güey. Pero como que estás pagando regalías del Windows, güey, puedes pedir que te traigan el gurú asiático, güey, para servicio premium, güey. ¡Vamos a cerveza! Güey, o sea, con dinero me puedo traer un servicio, güey. O sea, huevo. Oye, de hecho, no con dinero, güey, sino con cheve, güey. El mandar que... el logro desde que viene, güey. Otra pregunta. Díganme una certificación de Linux que no sea LPI y que tenga valor profesional cuando llegues a una empresa, que te digan, ah, tienes una certificación de Linux. Díganmela. Bueno, no sé si en Linux, ahorita se me ocurre... No sé, Cisco no tiene nada que ver con Linux, güey, pero por ejemplo, todavía Red Hat todavía certifica, ¿no? Y tiene valor, güey. Canónica también certifica, güey. Ya salieron dos, güey. Y por ejemplo, bueno, deja que hable aquí el doctor. ¿Y te las valen algunas de las que me acabas de decir? Güey, hay un chingo que sí, güey. A lo mejor en la que tú jalas no, güey, pero no te puedes cerrar, güey. Chingos de empresas que yo conozco, güey, de Cablevisión, de etcétera, etcétera, o sea, servidores Linux, güey. No nomás existe el servidor Linux, güey. A mí vino a instalar un servidor Linux en Cablevisión. Pero aún así, ninguna certificación de Linux te la valen en alguna empresa. Ninguna. Valen más. Pues, pero estamos hablando de que... No puedes decir todas, güey. No todas, pero hasta en alguna... Pero, por ejemplo, no, estamos hablando de que el 56% de los servidores en el mundo están en Linux. Está en Linux, o sea, y tiene que valer, güey. Lo que pasa es que en México no, güey. O aquí en Saltillo, güey. No encuentras. Porque en Grindr y en Magna... Bueno, Magna no, en Magna se usa Linux, güey. Pero hay muchas empresas que lo usan, güey. está muy loco esto. Ya se han empezado a madrear aquí, ya salen los nomás. Ya, no es cierto, esto es broma, yo soy minucero. Y eres geek también. Un name menos A, güey. ¿Qué? ¿Un name menos A? ¿De qué hablas? No, güey. Olvídalo, güey. Es que tú sos Mac. Es que tú sos Mac. Bueno, creo que vamos llegando al final de este podcast. Falta 10 minutos. Es que pinche sea, ¿no? Es que pinche sea. Sí. Ya me voy a ir al baño, güey, ya me anda. Sí. Bueno, pues. ¿Es que ya pude leer tu ley? No. Que se pude ir al baño, güey. Perdón, ah, sí, yo te proceso de nada. Ay, mi arbolito, y ya me anda, güey. Ah, pues ven. No, a ver, están, me están hablando en otro idioma, yo no me estoy procesando todo lo que dicen, a ver qué aprendo. Es que no es los comandos, güey, nada. Él nos dice que es Allende. Tenemos a un no soy geek, soy Allende, güey. ¿No? ¿Ya les tiene todo el pedo? Oye, pero no. Y es que lo chido es que aquí hay personas que son geeks y que no son geeks. Y que estamos festejando el Día del Internet. El Día del Internet no es para puros geeks ni mucho. ¿Sí? El Día del Internet es para todo el mundo que utilice los servicios que nos da Internet. Yo voy a buscar internet la próxima semana que me instale el internet, güey, por fin. Sí. A ver, a Carlos no nos preguntaron la pregunta inicial, que es, ¿por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de la internet? ¿Qué es lo que más me gusta de la internet? Sí. Yo creo que la comunicación. La comunicación, bueno. Sí. Eso lo dijimos así como que... La comunicación general. Y que pone a todos los países a la par en cuanto a ese rollo. Sí, de que nos sí, entonces también parece que en internet no hay diferencia entre primer y tercer mundo. Exactamente. Todos somos personas que estamos del otro lado. A mí me gusta mucho eso y también la compartición, que todos podemos compartir experiencias, cosas, archivos. Arriba el P2P. Me encanta. Sí. Arriba YouTube. Sí. Sí. Por eso nos demandaron. Los torrents. Los torrents, los servidores y sí, arriba los YouTube, los torrents, los P2P. Son respaldos, lo que... son respaldos. Sí. Está respaldando a un camarada. Es copia privada. A mí lo que me digan, el internet es solo hecho para pornografía. Sí. Es el único motivo para que él esté hecho el internet. Promociona la fotografía. Promociona tu página, güey. Lo demás son... Quiero que el niño nos diga cada cuándo ve pornografía. Mira. Le picas el ojo, güey, con el micrófono. Mira, pero... No. El dueño de una página porno. Mi rutina en la mañana, me levanto, veo pornografía, tomo café... Leo las noticias de RFS, una chaqueta, veo pornografía nuevo, entro al IRC, saludo, hey, ¿cómo están todos? Vuelvo a ver pornografía, y al día, con internet, solo me masturbo como unas 4 veces. Nada más, cuentas, nada más. Lo no, bueno no, es que no, es güey. Único, ¿eh, güey? Yo no estoy tan enfermo como el niño, así que yo nada más veo porno en las mañanas, en las tardes y en las noches. Pinche enfermo, güey. Antes y después de ir al baño. Antes y después de ir al baño. Miedo, güey. Oigan, qué cabrón. El niño es tan fan del porno que pues, tiene su página. Sí, página. ¿Cuál es tu página? A ver, promoción. La página es sexylatte con doble T, como café. Como el sí, café. Sí. Sexylatte.com. Y es un TGP. Para los que no sepan qué es TGP, es una galería que la genera automáticamente. Claro. Sí. Cada determinado tiempo. O sea, hace que vienen por esa imagen, le das clic a una y te lleva a una galería y así. Sexylatte con doble T.com. Sexylatte con doble T. Y el desarrollo, y todo el desarrollo de la página, la hizo aquí Rodrigo, el NIF. Oye, hablando de esas páginas, han visto que hay una página que se llama Fotoblog. Fotoblog, sí. Fotoblog. Sí, ahorita ya crearon una que se llama... Bolos. ¿Qué es? Sexlog. Sexlog. El Fotoblog y esas madres, Metroflog y todas esas, me cagan las... A mí me cagan. Son para maricones. Sí, no, o sea, no, sí, en realidad hay que aceptarlo porque yo me meto a Fotolog y todas esas pendejadas y no he encontrado nada artístico. Yo creo que el artístico viene de DeviantArt y Flickr, ¿no? De ninguna, o sea, Flickr todos suben sus fotos, pero en Fotolog... A ver, espérame. Vacaciones y la chingada. Y decirle, mira cómo me la pasé chingón. Y ahí te va el link. Y ese es el look. No es nada artístico, güey, ni nada. ¡Casi! ¡Ah! Cayó el caché. Vienen, se cayó el whisky. Vienen, cabrón. No, mira. Yo tiro mi whisky, no hay problema. Mira, la gente normal usa Flickr. ¿Por qué? Porque puedes hacer tu álbum de fotos bien padre, bien bonito, la gente las visita, tenga comentarios. La gente pero no, para un fotolog es para gente sí. Puberta, para gente que lo único que quiere es que sus amiguitos le firmen, güey. Así de que, ay, firme mi fotolog. ¿Cómo me joden un chingo a mi firma? Me firme. Y por favor, no manden cadenas de, ¿sabes qué? Te invito a mi target, te invito a mi pendejada y media, güey. Es horroroso recibir esos correos. Y según el niño, la gente normal usa listas de correos. Según recuerdo, yo no. Y pueden usar listas de correo cada vez que le manden un correo al niño para que se cague. De hecho, es cagante porque cada vez que alguien sube una foto, güey, te llega un correo, güey. Sí. O sea, en cierta manera es un pinche spam, güey. Son como cadenitas, güey. Son spam, son spam. Mamada, spam. No, páginas de esas. Sí. Ah, güey. Oye, produce tu contraseña de Microsoft para una nueva publicidad. Tu plata. Sí. Mangueras, güey. Oye, Roger, creo que ese de Sexy o No, tú puedes hablar ¿qué? Mucho de eso, güey. Ah, tú te pasas horas en Sexy o No, güey. Yo me sé esa historia de Roger. Sexy o No es muy chido, la neta es muy chido. Yo he conocido. No, bueno, pero no le vas a. Claro, pero no le vas a poner tu contraseña, o sea, ahí. No, si no le pones tu contraseña, no es publicidad. O sea, no es publicidad. Yo jamás he hecho publicidad, pero he conocido mínimo 20 viejas. Oye, Virgo, ¿y con cuántas viejas te has quedado? ¿Qué? ¿Con cuántas viejas te has quedado? ¿Quedado de andar con ellas o cómo? Sí, algo, una relación seria, sí. ¿Seria? No sé si sería la cero. Seria y duradera. No, seria y duradera cero, pero así de un ratillo y de facar y todo. Hombre, vete a la meda, no hay pedo. Vete a la meda, güey. Yo me pasaba horas viendo esa página de Sexy o No. Bueno, oyendo ese comentario sabemos de las personas de Sexy o No lo que piensa el Virgo. Hablando de los pubertos, ¿no, Virgo? No, güey. Es una buena... Güey, el 80-90% de mi tiempo me la paso en internet. No, en internet quiere decir que me la paso en Messenger, güey. Quiere decir que la única forma de conocer una chava es o en internet o en el camino de la escuela a la casa en una combi. Así es que ya saben, lo que me encanta es que el paso 80% por internet el Virgo, ya saben lo que quiere, quiere un baje y ya. Así es que su nombre es Santo Reyes, mira, no, aquella mujer que oiga el blog, por favor, aléjese. El problema de Virgo. El problema de Virgo es que no tiene tiempo ahorita para tener una novia seria. Ya. Lo que me encanta es que tú dices las viejas como una inversión, güey. Pero ya me lo he dado cuenta, güey. Que tu inversión es gastar y gastar dinero, güey. Y no te quedas con nadie, güey. Pichos borrachos. El problema de que como no tienes alguien fijo, sí gastas mucho dinero. ¿Por qué no consigues un no IP, güey? Un no IP porque... No sé, güey. Borracho. Con las viejas estoy con DHCP, güey. No me he quedado con IP fija, güey. Sí, ya me he dado cuenta, güey. Oye, güey, ¿te gusta el programa de Visual Basic? Sí. Ya que bueno, por todos lados. Hace mucho dejé de usar Paldi Brasier, así que ya hace mucho que no. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué programa en Fox Pro, gracias! Se fue tontito, güey, no mames. Muy bien. Bueno, pues chido. Se ha cumplido la hora de este podcast y hemos llegado al final. 58 minutos, güey. Ya, en lo que nos despedimos. Ah, bueno. En lo que nos despedimos, ¿sí? Bueno, no creo que nadie alcance una despedida, güey. No dijimos nada, todo el mundo aterrado a la chingada. Sí, güey, sí. Bueno, ¡salud! Ya alguien soportó escucharnos uno diciendo mamadas. Salud. Un saludo de todos los geeks que vinieron a la fiesta de acá de Fiesta Geek. Sí. Fue una fiesta geek. No, de cada uno, cabrón. Bueno, vamos a empezar por Carlos y nos vamos a ir en Roder. Okay. Yo no estoy geek, todavía yo creo que me falta mucho para alcanzar el nivel de aquí de los maestros, pero espero que con sus consejos y su ayuda pueda algún día lograron que sea la mitad de lo que ellos hacen. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, yo creo que si van a hacer algo en su vida o van a usar algún sistema operativo, siempre traten de ser los mejores, siempre traten de explotarlo al 100% y traten de hacer eso su vida personal y... su vida personal y ser los mejores en la vida. Bla, bla, bla. Yo nomás digo que yo no soy geek y me llamo Ronerto. Digo, yo no soy geek, como dijeron, soy un paladín. No, pero chido, va Pancho. Yo no soy geek. Tampoco, y un saludo a las muñequitas a las muñequitas, a las de las cariñosas, de las cariñosas, etcétera. Yo soy Diego y a mí me gusta la pornografía. Yo, pues nada, diviértanse en la vida. Vean porno, vean sexylate.com. Yo tengo una página de porno. Y siempre diviértanse en lo que hagan, que es lo más importante de todo. Bueno, soy Lalito y la neta, gracias a todos por estar aquí. Soy niña porque uso Mac. No, estoy niña. Soy fashion, güey. Di que usas Mac, güey. Di que usas Mac. Uso Mac. No soy niña. No, utilizo la Shell del Mac. Utilizo la Shell, Shell. Uso Mac, pero solo venía en blanco. No la pude comprar en rosa. Venía en el papel, güey. Bueno, ya, me quiero despedir yo. La probé. No, yo soy Allende, muchas gracias a todos los que aguantaron hasta la hora y minuto y dos minutos. Una hora y uno, güey. Y no soy geek, pero sí me gusta mucho convivir con este... Sí, yo me ando. En este ambiente. Y no le entendiste al iPad que se metía. Ok. Bueno, pues yo soy Mauricio Siller. Esto fue Aliviando la Concha Podcast número 9, novena emisión. Y yo nomás quiero decir que arriba el internet, arriba el P2P, arriba la comunidad. Arriba el telescopio. ¿Sí? Arriba la comunicación. Arriba los IPs, güey. Arriba los IPs. ¿Sí? ¿Sí? ¡Bravo! Esto fue Concha Podcast número 9. ¡Vámonos! Hasta luego, hasta la próxima semana. Bye. Va a estar bien enfermo esto, güey.